poder. Protégeme, Señor, mi ayudador. Sombras tan solo aquí, más densas hoy que ayer, me cercan más, me harás un vencedor. Oye mi voz, confío solo en ti, dame tu amor. Ampárame, Señor, dame tu dulce amor. Padre, líbrame de todo cruel dolor y en el cielo al fin vea tu faz. Padre, yo vengo a ti, oye mi voz. Gracia y tu poder llenen mi corazón, guíame por tu amor al Santo Edén. Padre, yo vengo a ti, oye mi voz. Oh.